Bien, sí, gracias por preferir la extraordinaria información efectiva de Venezuela. Bueno, papel y lápiz, muy rapidito con la información. Hoy acá, nuestra casa La Rinconada. Bueno, de verdad, un verdadero placer estar con todos ustedes. Por aquí les habla Luigi Marcano, el efectivo del cronómetro, para la verdadera información para jugar acá en nuestra casa La Rinconada. Y bueno, hoy estaremos trayéndole la información hoy domingo para nuestra información. Ayer, bueno, estuvimos aceptables con esos regalos. Impresionante, le dimos un par de regalos. La información de Juan Carlos Magallanes también respondió a esa información de Luna Santa. Al link que fue nuestra línea respondió. Ayer estuvimos aceptables, la verdad que le dimos ganadores bastante el día de ayer. El de la primera competencia y Bolo, que lo tenían muerto de última hora, cambiaron el jockey. Bueno, y ustedes vieron lo que pasó, ganó Il Bolo. Luego Lifelong, le tiraron con una tal DVD que, bueno, no sé de dónde la sacaron. Luego la información exclusiva de Lomi Cash, marcamos la diferencia con esa información de Lomi Cash. Y bueno, toda esa gente ganando y triunfando con el efectivo del cronómetro. Y domingo les manejamos varias informaciones, vamos a marcar la diferencia con nuestra información, manejamos poco retirados, vamos a estar pendientes cuando vayan a su centro de apuesta. En la primera competencia nos corre el número 6, padrino número 6, otro retirado muy importante que les tienen por acá, a la altura de la primera válida, cuarta competencia, Oli Gray, la número 4. Y bueno, este entrar por cancha, de verdad que no debe estar corriendo a la altura de la sexta competencia, número 8, Winner. Bueno, mi gente, a esta hora ya activamos nuestra información, la etiqueta oro del código 5006. Activé tres informaciones para conseguir hoy domingo. Me gustan las competencias, el primer ejemplar imposible que pierda, como se mantiene en la cancha de La Rinconada. Y bueno, vamos a ligar con todo. Es un ejemplar que lo tiene en alto concepto en su cuadra. De verdad que como salió del aparato el día miércoles, inmenso el tiroteo. De verdad que bueno, va a ser difícil que lo arroten en este ejemplar. Me gusta de super choreo. Ahí lo etiqueté en la etiqueta oro del código 5006. El segundo ejemplar, un ejemplar que se mantiene bien en la cancha de La Rinconada. De verdad que bueno, un ejemplar que nos dedicaban el triunfo este ejemplar. Para que se mantiene espectacular el ajuste de 600 metros en 37 con remate de 11.4, anda súper bien. Y también lo coloqué en la etiqueta oro del código 5006 y el de los acumulados para que ustedes marquen la diferencia con los acumulados hoy acá en nuestra casa La Rinconada. La que me gusta la carrera, vamos a ligar esas tres informaciones. Activada la palabra especial del código 5006, activado el ganador de la primera competencia. Usted envía C1, C1, C1, C1 al código 5006 y va a ganar en la primera competencia para abrir fuego con esa información en la primera competencia del C1 del código 5006. Ahora que me gusta la carrera, vamos a enviar C1 al código 5006. Vamos a enviar la etiqueta oro al código 5006 y vamos a enviar la palabra especial del código 5006. Las marcas, siempre activamos las marcas a partir de las 9 de la mañana, como siempre. Y toda la información completa, carrera a carrera, muy importante, en vivo, directo, el Hipódromo La Rinconada, sin dar ventaja. Usted tiene que jugar bien informado. De verdad que marcaremos la diferencia enviando C1, C2, C3 al código 5006, porque usted lo va a saber cuando vengan de la inspección veterinaria. Así que pendiente la información de pago. Nuestro regalo abierto, la línea va a correr a la altura de la sexta competencia, a la altura de la sexta competencia, tercera válida. Yo creo que este ejemplar corriendo en punta con Melián, de verdad que va a ser difícil que lo derroten. Este ejemplar Roer en punta, va a ser difícil que lo derroten. El ejemplar Roer a la altura de la sexta carrera, el número 4, Roer. Y bueno, la información de Rukirio Palma y nuestro pana Juan Carlos Magallanes, el hombre de la suscripción 04-26-607-0661. Llámenlo, 04-26-607-0661, para que juegue directo con Juan Carlos Magallanes y su suscripción. El ejemplar New Champion a la altura de la quinta carrera, la que anda súper tronado, porque este ejemplar difícil que se pierda. El ejemplar New Champion a la altura de la sexta competencia va a ser el regalo de Juan Carlos Magallanes. Me gusta la primera válida. Usted envía C4, C4, C4, el código 5006 y va a marcar la diferencia con información de lujo en la primera y en la cuarta competencia para marcar la diferencia con el efectivo del cronómetro. Recuerden, activada toda nuestra información, no se pierda nuestro programa por acá, nuestra información de última hora, como siempre, a través de la www.cronometroefectivo.stl. Muy pendiente, estaremos con video, con chat, con todo eso. por aquí a través de nuestra página web. Vamos a darle las gracias a todos. Llamen a nuestra línea 900 a partir siempre de las 9 de la mañana, porque ahí tiene la explicación profesional de un verdadero timekeeper todos los días en la cancha de la Rinconada. Estaremos siempre con todos ustedes para traerle esos adelantos, los debutantes, todos los estares que de verdad los traqueos y todo eso usted lo va a tener por acá a través de la www.cronometroefectivo.stl. Gracias a ustedes, vamos a continuar por acá y muy pronto estaremos de nuevo con todos ustedes los días sábados por acá a través de la www.cronometroefectivo.stl. Gracias.